Tango Fatales. David Bowie haciéndose unos mates. Lonnie Smith, move your hand. 16 minutos en la República Argentina, hora Capicúa. Abrimos una nueva hora de radio en 107.3. Abrimos una nueva tarde en este jueves 28 de octubre. Una tarde sumamente soleada. Una buena tarde tenemos en la capital de la provincia. Tuvimos una mañana parcialmente nublada, una mañana un tanto amenazante. Estamos teniendo una, lo cual contrasta y hace que tengamos una gran tarde, una muy buena tarde en la capital de la provincia. El pronóstico indica que irá inestabilizándose durante el transcurso de las horas, sobre la noche y durante la jornada de mañana viernes. Según el horóscopo del tiempo, parece indicar que vamos a tener una jornada de viernes al menos inestable. Estamos abriendo una nueva hora de radio, son las 4 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina, brilla el sol sobre la ciudad de Santa Fe y la vida sigue su curso. Y sigue siguiendo. Todos sabemos a esta altura del partido ya cómo están las cosas. Nosotros vamos hasta la hora 18 haciendo los tangos fatales en el aire de FMX. El país y el mundo, pero todos los medios del país están cubriendo el sepelio del expresidente Néstor Kirchner. Lo oirán ustedes también a través de las noticias en nuestros boletines, que son los boletines de LT10. Es claramente la información, o el tema, más que información, es el tema del momento, de la jornada de hoy. Es el único tema de la jornada de hoy. Nosotros continuamos en la radio. La música, de algún modo, no se detiene. La radio no se detiene porque la radio está en el aire. Y el aire es una de las cosas que, por suerte, no se detienen. En la operación técnica se encuentra Martín Rueda, mi nombre es Gustavo Simón, yes, I'm Simon, y hasta las 6 de la tarde todos juntos seguimos haciendo los tangos fatales. Saludamos a la gente que se va incorporando a sus lugares de trabajo, a sus lugares de pasar la vida a partir de la hora 16, donde abrimos la tarde en la ciudad de Santa Fe. Gente conectada, gente que envía sus mensajes a través del 155-476-100, a quienes saludamos. Hay gente que envía sus mensajes y también está bueno porque de algún modo lo comentábamos hoy temprano. También lo mismo ocurre con esta maravilla, la buena medida o por el lado positivo, por la buena utilización, por las ventajas y virtudes que implica. Hace que se trate de una maravilla, como son las redes sociales y puntualmente para nuestro caso el Facebook, que es también otro de los lugares donde nos pueden encontrar, porque permite canalizar, compartir, exteriorizar, sentir, percibir de algún modo lo que ocurre, este ánimo, esta atmósfera social que envuelve a toda la República Argentina y enluta a una parte de la sociedad. Entonces la gente se manifiesta y sin ningún tipo de compromiso, por el contrario, es espontáneo y eso es lo que se rescata, lo que lo hace genuino y democrático. En el Facebook es una de las cosas, pero interesantes, te digo que para más o menos la gente que les interesa, que hace alguna suerte de análisis de medio o de hasta psicología social, podríamos decir, es como se manifiesta la gente a través del Facebook, ¿verdad? Como todos con el mismo tema social hoy, en la jornada de ayer y hoy, en estos momentos que estamos viviendo, cómo la gente se manifiesta a través de Facebook, donde cada uno pone sus pensamientos, sus frases, algunos hasta ponen una cinta de luto, como dentro de las imágenes y cosas por el estilo. Y también gente que envía sus mensajes a la radio contándonos cosas, haciendo algunas referencias a cuestiones personales, que por supuesto, como tal y como nosotros decimos cada día, cada tarde, cada jornada, es así, no es una forma figurativa, no, es real. Y en estos casos y en tantos otros más, es donde se puede comprobar y es donde se puede utilizar. Siempre decimos que somos un club de amigos, ¿verdad? Que a partir de las 2 de la tarde, después del almuerzo, en esa siesta, en esa suerte de sobremesa, bueno, vamos llegando a esa sede social de lo que sería un club de amigos. amigos y nos vamos sumando. Y el mayor encendido o la presentación en sociedad un poco más formal la hacemos a partir de la hora 16. Y como tal, como club de amigos, como círculo de amigos, como comunidad, en este caso Xzofrénica, para ponernos un nombre, una denominación, un distintivo como tribu, debemos, en verdad, compartir y poder intercambiar mensajes, opiniones, por sobre todas las cosas, pensamientos. Así que agradecemos, pero profundamente, enormemente. Hay gente en serio que envía sus mensajes expresándose, dando un sentir. Algunos cuentan hasta cuestiones personales, vinculadas con hechos personales, familiares y cosas por el estilo, cosas mucho más cercanas. Por supuesto que obviamente en la jornada de hoy y ese tipo de cosas no lo vamos a hacer público. Algunas sí, ya vamos a buscar alguna, porque algunas sí, con el permiso de quienes envían sus mensajes, porque nos dicen esto, decilo al aire si querés, compartilo si querés. Realmente agradecemos mucho que haya gente dentro de la comunidad. Agradecemos, nos llena de alegría y de un cierto orgullo de que haya en determinados momentos, siempre en estos momentos que no respetan estructuras, que desbordan todo. Por supuesto que la jornada de ayer fue la más intensa, ¿verdad? Haya gente que en verdad reflexiona de un modo u otro con total libertad de líneas de pensamiento y que además nos tenga en cuenta a nosotros como verdaderos amigos, que es lo que pretendemos ser, ¿verdad? Club de amigos, verdaderamente, ese SMS, ese mensaje, esa cosa que le contaríamos, ese mismo mensaje que le enviaríamos a cualquier amigo o familiar, también poder enviárselo al del programa de la radio es algo que nosotros rescatamos y agradecemos en este momento. Y continúen haciéndolo. Claro que sí, compartimos todo. 23 minutos pasan ahora de las 4 de la tarde y por sobre todas las cosas lo que compartimos y es ese bálsamo, ese abrazo, ese cobijo que siempre encontramos es el de la música, es el de la música. Siempre hay alivio en la música, siempre en la música, como en toda manifestación artística, vamos a encontrar un verdadero remanso, vamos a encontrar cobijo, vamos a encontrar un buen lugar donde estar. Por eso no nos falta la música y le ponemos siempre música a nuestras tardes, a nuestras vidas, a nuestros penares, a nuestras alegrías, a nuestras vidas. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Fatales, una bonita confusión. Estos son nuestros artistas de la semana en Tangos Fatales. Semana con Meridian. Estos son nuestros artistas de la semana en Tangos Fatales. Semana con Meridian. Tango Fatales, la boutique de la música. Y me mandas a ese lugar que ya sabes. Dientes apretados, daños en la conexión, ánimos caldeados, chale combinado bajo la remera de la selección. ¿Por qué inventás si no me burlé? Ni puse cara de que fueron idiotes. No grites más, ya te escuché. No necesito que lo digas otra vez. Qué novedad, si ya lo sé. Tienes derecho de pensar lo que querés. No puede ser. Ya terminamos discutiendo como ayer. Fuego en el paisaje, sangre por televisión, tumbas en la calle. Ya no hay maquillaje para las ojeras de la población. No te confundas que las cosas fue al revés. Me puse mal, ¿qué vas a hacer? Si te molesta que me enoje, te jodes. Déjala acá, por esta vez. Voy a olvidarme de toda esta boludez. No la dejes más, ni te burles. Porque es puro, acá todo acá lo sabes. Vas a curarse, que si nos vamos a la mano verde. Tómatelas, no te olvides. Que te salvaron dos amigos la otra vez. Ahora no están, espero que estén. Si te defienden, me la aguanto con los tres. Tengo tiro en la espalda, pelado. No, loco, no tenés nada, loco, nada. Dientes apretados, daños en la conexión, ánimos caldeados, chaleco blindado bajo la remera de la selección. Fuego en el paisaje, sangre por televisión, tumbas en la calle. Acreedores y rencores que una vez fueron amores. Hay fingidos salvadores vestidos de predicadores. Hay santos y pecadores peores que los roedores. Mi lista no se cuece en dos hervores. Y si fuese vista, provocaría al más provocador de los provocadores. Hay difamadores y desagradecidos a los que hice favores y ahora se hacen los desentendidos. Puse legisladores de varios partidos y he sabido que algunos se lucen por tener menos luces que apellidos. Hay vencedores, vencidos y empedernidos dictadores. Perdón que insista, pero mi lista es para estos forajidos el más temido de los tumores. Está el veleta que con traje de etiqueta me tiró en la cuneta. Era una vendetta por no decirle que tenía abierta la bragueta. Están los proxenetas de la A hasta la Z, está Romeo, está Julieta, el macho alfa y el beta. Y ya se pone inquieta la gente cuyo nombre rima con ETA. ¡Que lo parió Mendieta! Si es cargo veo que mi lista tiene más garbo que Greta. Sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja. No volvió diciendo voy al baño y ya vuelvo. Y está ese que se fue con lo prestado diciendo ya te lo devuelvo. A nadie absuelvo ni soy complaciente. En mi lista hay incluso algún pariente y la maestra demente que me dio aguardiente en el kinder. Mi lista es mi confidente y es valiente como la de Schindler. Hay gente del jet set, un cuadro de Monet, una marca de champaña y cabernet. Está Ortega, está Gasset. No es por meter cizaña pero en mi lista no hay reset. Te lo digo tete a tete. Y si saco la guadaña a los de peor calaña le pongo la foto carnet. Y ni la más extraña de las alimañas se va a dar maña para colgar mi lista en la internet. También está Lisette, es amiga de mi madre que quería que yo hiciera ballet. Y al enterarse de que estaba dijo que si la borraba me pagaba el cachet. Cuando la leo se retuercen mis entrañas, se remueven telarañas, el aire se espesa y empaña y se corta con chilet. Así es la cosa, mi lista es más peligrosa que una piraña en el bidet. Morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja dormir en paz, saber si estás en mi lista negra. Revista y veo el patrón clasista que me echó porque le surgió en su terapia conductista. Y por oportunista están él y su analista. En mi lista hay gente que se pasó de lista. Además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí. Y los que de mí se rieron cuando caí, esos también están aquí. Mi lista es amarga y es más larga que el número pi. Mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento. Es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento. Es mi primer y único mandamiento. Es un documento y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento. No miento, mi lista es mi instrumento y no sabe de miramientos. Así que lo siento, que la muestro, que la preste. Va a ser más difícil que verle la sombra al viento. Fatales, una bonita confusión. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la por Sasha, por su hoy escribió su requiem para Sasha y Ceci. No hizo más que esperarla. Círculo de baba con un médico style. Y no dejó que nunca más sufriera. Sí, murió de hambre y vanidad. Luis Alberto Spinetta, un artista con todas las letras en mayúscula. Pero ¿por qué esto? No porque queda bien decir que nos gusta o que escuchábamos Spinetta, porque vieron que Spinetta es como una especie de prócer del Luis Almirante Brown, por ejemplo, ¿no? Es una especie del prócer del rock argentino. Queda bien decir y es políticamente correcto que nos guste Spinetta, tener un disco de Spinetta, hacer referencia a una canción de Spinetta. Nadie sería un sacrilegio criticar a Spinetta o cosas así. Pero más allá de todo eso, más allá de lo musical y de todo eso que puede llegar a ser discutible o no, porque hay cosas que tal vez no, pero como artista y como persona, obviamente, qué humilde que es Spinetta. Comentábamos recién que todos de algún modo alguna vez tuvimos un acercamiento, lo vimos en vivo, bueno, aquí ha venido hace poco tiempo, nada más estuvo en vivo en la explanada del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. Anteriormente había estado con un show más intimista en la Plaza de Mayo, en el ciclo ese que se llamaba la Plaza de la Casa o algo por el estilo, donde estaba él, bueno, con un teclado, era más, mucho más íntimo, y en una prueba de sonido, precisamente de aquel concierto, había gente entre la cual yo estaba y pude comprobar el comportamiento, pero fuera del escenario. Es realmente una persona tan, tan humilde, pero al punto que da pena la humildad que tiene semejante persona. Saludar a todo el mundo, tomarse la fotografía, firmar un autógrafo, totalmente natural. Y recuerdo otra vez en una presentación, sí, en un show con toda su banda, en otro contexto fue donde fue un show descomunal, y terminó el show, saludó, había estado con sus hijos en ese momento, con Dante y con Valentino, y cuando termina el show saludan al público y todo, y se va, y cuando se va en el show había una suerte de pasarela, esos escenarios que tienen como una pasarela que va hacia el centro del estadio, y pegó la vuelta, regresó porque se estaba dando cuenta de que no había saludado un poco más de cerca a su público, entendiendo que hay gente que espera ese saludo, y con esa humildad se pegó la vuelta casi desde detrás del escenario, corriendo a las zancadas, en esas cosas que no son actuadas, que son realmente sinceras, y saludó, chocó las manos con el público que estaba ahí adelante, saludó desde el corazón, haciendo una reverencia, y ahí ya se fue, pero como diciendo, oh, disculpen, me iba sin saludar a ustedes que están acá. Todas esas cosas hablan de la grandeza de las personas, en verdad, en este caso de este artista Luis Alberto Spinetta, haciendo Fina Ropa Blanca. Y ahora vamos a escuchar a los Catupecu en una canción que también le pertenece a nosotros. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Ah!